pero es patria madre, no podemos separar el género. Es la casa nuestra, es la nación donde hemos nacido, es el país donde vamos creciendo. Nuestra fe en Dios es una fe que tiene que verse en la libertad. Para ser libres nos ha liberado Jesucristo. Tiene que verse ahí, realizada la fe en la libertad. La fe no nos soluciona los problemas en particular. La fe nos da el horizonte de la verdad para que la libertad tenga un objetivo seguro, un objetivo cierto, para que tenga a dónde dirigirse. No se trata de ser libre por ser libre. La libertad siempre tiene un motivo y tiene un fin. El motivo es la búsqueda de la verdad que tú eliges. Sí, también el fin es crecer y crecer en el amor. ¿Libres? Un país libre requiere ciudadanos libres. Ojalá que al celebrar este día tan significativo en nuestra historia de México, ojalá que pensemos si somos ciudadanos que van creciendo en la libertad y por tanto van creciendo en la verdad y en el amor. La segunda reflexión. La fe hoy aparece en este señor, en este extranjero. Lucas, tal como lo presenta, entiende perfectamente y tiene la convicción, a partir de la enseñanza de Jesús, de que la fe no era ni es un don exclusivo para los miembros de un pueblo, en este caso para los miembros del pueblo de Israel. Este gran don lo pueden recibir, como lo recibieron, y es lo que dice Lucas, también los que no son del pueblo de Israel, que se les llamaba extranjeros, es decir, que vivían más allá de las fronteras del pueblo, de este pueblo primitivo. Pues bien, hoy aparece este señorón, digámoslo así, confesando la fe en Jesús. Y es muy interesante el detalle y los detalles que aparecen. Hoy quiero fijarme solamente en este que resalta San Lucas. Y es esto, la sorpresa de Jesús. Jesús se sorprende de que aquel hombre pase de la confianza en sí mismo y en los demás a la confianza en Jesús. Quizás el Evangelio estaba uniendo o podría estar uniendo aquello que generalmente separamos. La confianza en Dios supone la confianza en sí mismo y en los otros. Pero esto solamente es posible cuando la fe se hace encuentro. Y hoy este centurión, este señor romano, este extranjero, hace posible esta unión. La unión de las confianzas, diríamos, que es potenciada y llevada a la trascendencia de la fe, gracias al encuentro que tiene con Jesús. Es día lunes 16 de septiembre. Haz de este día no solamente un día festivo, sino haz de este día un día importante para seguir creciendo como ciudadanos libres. ¡Buen día! ¡Buena semana!